experiencia tienes como monitora de campamento? ¿Dónde has estado? En total, como unos 7 o 8 años. Estuve 3 años trabajando para una empresa en Ávila, que era un campamento de multiaventura. Hacía piragüismo y topódromo, bicicleta. Entre tanto, también estuve trabajando para Voz de la Naturaleza, que es un proyecto que lo lleva el Estado, trabajando en Asturias, no, en Cantabria y en Soria, otros 3 o 4 años. Esos campamentos, ¿por quiénes estaban organizados? Los de Ávila era una empresa privada, que era la Fundación Avant, que ya no existe, se fue a la quiebra. Los de Aula de Andalucía son del Estado, que lo lleva el Ministerio de Educación, que salen todos los años. Y luego los de los urbanos, para la empresa Arcinature, 2 años. Y para la empresa. Sí, bueno, para entidades privadas y Sí, públicas. pero contratadas por los ayuntamientos. Subcontratas y demás, ¿no? ¿Esos campamentos urbanos en qué consistían? El niño va a las 8, 9, depende si los padres dejan a desayunar o no, y suelen salir sobre las 5 de la tarde, 5 y media, depende si el niño se queda a merendar o no. Se supone que si has girado una temática, depende del ayuntamiento que te contrate, tienes que hacer esas temáticas en inglés o no, y se hacen siempre en colegios, siempre En colegios. en colegios de. Pues se envían nueva del parrillo al colegio de allí, y aquí en Madrid pues se dan 2 o 3 colegios por distrito, y el niño está en ese colegio, come allí, y es horario igual, horario escolar, en el que se supone que hace esas actividades más divertidas que el colegio, pero que no deja de ser el colegio. O sea, un niño, o sea, te limita, como educadora te limita a hacer actividades ahí para un campamento. No puedes plantearlo de la misma manera que en el campo ahí en Cantabria. ¿Qué actividades deportivas se hacen? En los campamentos urbanos, como tales, ninguna. O Ninguna. sea, el ayuntamiento no te exige que hagas actividades. Si la empresa lo quiere o si el equipo de monitores lo ve conveniente, programas de esa manera. De todas formas, sí que sueles hacer actividades que requieran mucho movimiento, más que nada porque los niños te lo piden. O sea, que si no, están ahí sentados aburridos, y no es lo mismo estar haciendo una gincana, un cluedo, o que implica movimiento y tal, o juegos populares y tal, que estar ahí sentado sin hacer nada. Pero vamos, que el ayuntamiento no te lo exige que hagas. Que a lo mejor van dos veces por quincena a la piscina, pero nada más. El ayuntamiento te exige que tú les cubras un horario, ¿no? Ocupado más o menos, ¿no? Sí. Si ven que los padres están demandando mucho últimamente inglés, pues te dicen que hagas actividades en inglés, pero nada más. ¿Y los campamentos en zonas abiertas, en plan en campo y tal? Es distinto. ¿Eso cómo va? Sea, igual tiene un horario, desayuno, está, no sé qué, siempre son los mismos, son fijos, la rutina siempre es la misma, la rutina diaria, pero sueles cambiar. A lo mejor hay años en los que hemos hecho teatro por la mañana y por la tarde multiaventura, o años en los que simplemente pues era prácticamente todo deporte, orientación, les enseñaba a orientarse, les enseñaba lo que era un rocódromo, cómo tenían que colocarse un arnés, cómo tal, practicaban esa actividad, las veladas, que es lo que yo creo que un campamento sin veladas, por lo que implica, o sea, implica que te reúnas todo el campamento ahí, que a lo mejor pueden ser 100 niños, yo, de qué sé, pues esto, un cluedo, ¿sabes? Por la noche, o sea, la noche te da mucho juego en un campamento. ¿Cómo ves el tema de los campamentos en campo? ¿Crees que se están haciendo más? ¿Que se están haciendo menos? Ahora mismo, yo es que creo que ya, es lo de antes, el concepto de campamento ha cambiado totalmente. Antes a lo mejor sí que eran, se lo podía costear cualquiera, en el sentido de que antes llevaban mucho las parroquias. Entonces venía el cura, montaba ahí a los niños del barrio que se apuntaban con la iglesia y se los llevaba donde fuera. Ahí no todo, o sea, todo, han visto que es un negocio enorme y todo implica dinero, y a lo mejor antes, hace unos años, sí que estaba más limitado a gente que tenía algo más de dinero. Pero ahora con lo que son los campamentos urbanos que los subvencionan los ayuntamientos, pues los padres no tienen ese problema. Ahora bien, los campamentos en campo abierto, yo para mí es una especie de. ¿Por qué? Porque de entrada, por alguna razón que no entiendo, a los padres les da mucho miedo dejar a los niños con un grupo de personas que no conocen, que se llevan a su hijo como 15 días a un campamento en el Pirineo aragonés. Les da mucho, mucho miedo. Entonces, si hay otro que de oferta, que tu hijo esté en tu horario de trabajo ocupado en esa actividad, que te sale mucho más barato porque es subvencionado, los padres prefieren eso. Aunque el niño disfrute menos, aunque los profesionales que trabajamos en esto te estén diciendo no, por favor, si tienes oportunidad, mándale a un campamento fuera. Es, o sea, es como que es un miedo que tienen. A lo mejor el concepto de aparcar al niño más que otra sí. cosa. Yo creo, yo no sé cómo piensa un padre, tal, pero es como que con lo que he hablado con ellos, o sea, no anteponen su miedo al disfrute de del niño. Uh-huh. Y es que además los niños vienen aburridos, es otro problema, vienen, no quiero estar aquí, me aburro mucho, no quiero. Y entonces es como un niño que tiene fracaso escolar en el colegio porque no quiere ir, pues ya estuvo. O sea, estás haciendo, se supone que es una actividad voluntaria. Sí, y de ocio, y es que no quieren estar allí. Imagina que viniera alguien y te dijera, tienes poder y pasta plena para hacer las transformaciones que tú veas para que todo ese tema mejore. ¿Qué harías? ¿Cómo podría mejorar? Yo, si tuviese dinero y el tiempo y los recursos necesarios, haría un campamento con ellos. O sea, no para ellos, con ellos. ¿Planificado con ellos? Sí. Costaría mucho más. O sea, para mí sería mucho más fácil programar yo. Pero, o sea, es que no tiene ningún sentido porque o sea, es para ellos. Si es para ellos, si yo te puedo orientar, pero elige tú qué quieres hacer. ¿Cómo vamos a hacer? ¿A qué hora te le quieres levantar? ¿Por qué te quieres levantar a esa hora? ¿Qué vas a hacer después? ¿Te apetece tirolina, tal, no sé qué? O a lo mejor está sentado en una sombra. O sea, también el campamento lo que es una rutina tan militar también, que todos tienen que hacer lo mismo. O sea, todos tenéis que hacer lo mismo y muchas veces recurres a lo de, bueno, es que tenemos que ser estos participantes porque si no la dinámica no sale y a lo mejor tú quieres hacer otra cosa y estos que han querido aquí pero que tú no responden a las ideas que tú quieres hacer, entonces te quedas sin hacerla también. O sea, yo por mí habría varias actividades a la misma vez. O sea, que implicaría tener más niños, pues los tienes. Como me has dicho, que, no, que tengo dinero y recursos. Pero haría un campamento con ellos. Pero es como todo, o sea, es a nivel educativo, es como en el colegio igual. Y ya para acabar, ¿tú crees que debería intensificarse la práctica de deportes en estos campamentos urbanos? Que me has dicho que no hacen ni el huevo, no hacen nada. Y por supuesto los de campo. Pero ya no solo en los campamentos. Yo creo que es que el hecho de que no hagamos casi actividades deportiva en un campamento urbano o que te cueste, porque es que encima te cuesta cuando tú ofreces hacerlo, a no ser que requiera un material de tiro con arco, de una tirolina tal, que no lo han hecho nunca y que les apetece hacer para probar, tú si les pones a jugar un partido de baloncesto, por el simple hecho de jugar, no quieren, o sea, no quieren correr, les cuesta mucho moverse, no prefieren estar sentados una. Yo creo que es que ya es un problema de fondo, de que no hay un proyecto educativo con deporte detrás. Es como yo hace años jugaba al fútbol, ya no existe esa liga de fútbol femenina. O sea, antes había 7 ligas de fútbol en Madrid, ahora existe una. Y no es infantil, es ya de adulto. No sé, no creo que sea solo en un campamento, es que es eso, es que el niño no quiere correr. O sea, es que es un sedentarismo que. O sea, yo estaba en campamentos en Asturias, o sea, en Cantabria, que tienes un río, que tienes unas montañas, que tienes un tal, y te preguntaban que cuándo era la hora de la play. ¿En serio? Sí. O sea, o gente, un campamento de Soria, que también eran un colegio y eso estuvo muy mal. Pero que es que se enfadaron, que es que unos cuantos se nos pusieron en huelga, que querían coger el avión porque no tenían ni televisión ni PlayStation. Y que ellos iban a un campamento y que iban a divertirse y que ellos divertían con eso. Claro, es que antes el concepto clásico del campamento es eso, es estar en el campo haciendo cosas de deporte, de juegos, con integración en un grupo de gente de tu edad. Y ahora se ha convertido en eso. Pero también es que el niño de antes no es el de ahora. O sea, yo no tenía la consola que, ¿sabes? O sea, ahora emplean sus tiempos para otras cosas. O sea, yo antes salías del colegio y te ibas a jugar a fútbol porque era lo que... Lo que había. Claro. Ahora hacen otras cosas. O sea, yo es un problema que no sé, de fondo. O sea, no creo que sea un problema solo de cómo se enfoca el campamento, o sea, sino que es como una reestructuración ahora mismo de la infancia que está habiendo.